de la tierra barata, las ratas se bajan del barco corriendo. Ahora nuestra meta es encontrar el planeta que este está muriendo. Profeta, no creo lo que me prometas en letras que se lleva el viento. La iglesia y la ciencia ofrecen creencias y tal vez solo sean cuentos. Yo miro al vacío y suspiro, lo tomo con diplomacia. Yo miro a la vida y sonrío, pero no me hace ni puta gracia, Tengo un sueño desde pequeño, salvar el mundo. Digo mirando mi ombligo, dándole castigo al moribundo. Viajamos por la galaxia con matemáticas, sumas y restas. El universo será pequeño y seguiremos sin respuestas. Nacerán más hijos de Dios o llegarán de planetas lejanos. Robarán nuestro aliento y conocimiento, nos harán menos humanos. Combate 10 sería ver un Tyson Ali sobre la lona. Pero yo subiría al ring a Jesucristo contra Mahoma, Seguimos en bucle girando esta tuerca, raza terca, compórtate, el fin del mundo no está cerca. Profetas y sus pronósticos, leyes de científicos, deja tus huellas, pero el tiempo las quema. No se arreglen los problemas preguntando a las estrellas. Profetas, escritos místicos, leyes metafísicas, no se arreglan los problemas. La historia en bucle de la raza suprema. Todo cuenta, todo vale, cuando quieres ver señales. 33 karmas o males, los puntos cardinales, las formas triangulares. Reptilianos pasan hambre, iglesias sin conciencia en sombras destruyendo hombres. Poderosos en cumbres, hoy toca bomba en Londres. Judíos asesinan en nombre de un dios sin nombre. Por miedo de que todo sea en vano, seguimos falsas Biblias escritas por los humanos. A veces quiero volver a nacer, a volver a cometer los mismos errores que ayer. Segundos, milenios, teorías de los genios. Si todo es relativo, porque el mundo tiene dueños. Conciencia, conjuro, bienvenido al futuro. Que no te cuenten otra, porque no hay nada seguro. Y otra vuelta más al círculo, todos los oráculos tienen olor a culo. Profetas y sus pronósticos, leyes de científicos, deja tus huellas, pero el tiempo las quema. No se arreglen los problemas preguntando a las estrellas. Profetas, escritos místicos, leyes metafísicas.